Lecciones de la Biblia a continuación. Hay muchas preguntas en la mente de los seres humanos. Son preguntas con las cuales debemos lidiar todos los creyentes en Dios. Porque hablamos de un Dios amante, de un Dios misericordioso, de un Dios que se interesa en su naturaleza. Y entonces nos preguntamos, o nos preguntan, ¿por qué las inundaciones, los huracanes, las sequías, los terremotos y otras catástrofes que continuamente pasan en este mundo? Pero ya estudiamos que es un mal natural. Son resultados del pecado. Son resultados porque este mundo se ha venido destruyendo y los hombres contribuimos a la destrucción de este mundo. Hoy suceden fenómenos naturales por trastornos de la naturaleza, porque nosotros la estamos destruyendo. El medio ambiente es contaminado, la explotación, la depredación, tantas otras cosas que hacemos todos los días, cómo la estamos contaminando con tantos desechos. Eso hace que sucedan muchas cosas, que después nos preguntamos, ¿y por qué? Es cierto, Dios ha utilizado algunos fenómenos naturales para ejecutar juicios sobre este mundo. La lluvia la trajo para destruir al mundo antidiluviano. El fuego para destruir ciudades como Sodoma y Gomorra. Otras veces Dios utilizó otros recursos de la misma naturaleza. Hizo que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes. Y así podríamos leer más en las Escrituras. Pero son acciones de Dios en su sabiduría, en su deseo de dar una lección y una enseñanza a los seres humanos, ha utilizado los fenómenos naturales y algunas ocasiones podrían ser también utilizados por Dios en este tiempo. Pero también son resultado de lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo en un mundo tan consumista, tan interesado en los recursos naturales, en venderlos, en explotarlos, en producir más, que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Dios controla la creación. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas?, te podrías preguntar. Bueno, Dios lo permite, Dios tiene un plan y sabemos que los que aman a Dios saben que todas las cosas son para bien. En el libro de Job encontramos que hay muchas interrogantes, las cuales los amigos de Job y él mismo no podían responder. Pero sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal, pero que Dios sabe qué es lo que está sucediendo. Y en nuestro tiempo también hay una lucha entre el bien y el mal. Así que el enemigo también a veces se aprovecha de estas situaciones de la naturaleza. Recuerda que ya leímos que es el príncipe de este mundo. Y está llevando a un mundo a ser más violento. A un mundo que se siga destruyendo por las cosas que el mundo quiere conseguir y que él es el que pone en la mente de los seres humanos como ambición, como su máximo interés. Por lo tanto, sigue provocando muchos de estos fenómenos también para destruir a este mundo. En la historia de Job lo leemos. ¿Recuerdas? En un solo día sucedieron muchas cosas en el hogar y en la familia de Job. Así suceden también hoy. ¿Pero por quién fueron provocadas? Por el enemigo. ¿Dios lo permitió? Sí. Una lucha entre el bien y el mal. Leemos pues que hay grandes verdades de ese gran conflicto. Tenemos que entender que existe el mal y quién es el que lo provoca. Nosotros vivimos en un mundo de una gran controversia. Dios no explica todo en el libro de Job, ni en toda la Escritura, pero sí nos muestra cuál es el escenario en el cual nosotros estamos. Entender la gran controversia puede revelar los grandes problemas detrás del mal. Entender que estamos en este mundo en el cual tenemos una lucha nos va a hacer entender por qué suceden muchas cosas y si suceden alrededor nuestro, en casa, en nuestra familia, entonces entenderemos que hay un enemigo tratando de destruir nuestras vidas, pero hay un Dios también que nos está resguardando, que nos está sosteniendo, porque Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Job no entendió. Tampoco nosotros podemos entender todos. Pero el tener que afrontar algunas pérdidas tan catastróficas como le sucedieron a Job, nos ayudará a entender en qué mundo vivimos. Dios le habló a Job, pero no le dio una respuesta a cada una de sus preguntas, ni le explicó la causa de lo que había sucedido. Sencillamente Dios le recordó que hay asuntos más allá del conocimiento humano. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Nuestros pensamientos no son nada comparados con los pensamientos de Dios. Hay una enorme distancia entre el cielo y la tierra, entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Una mente finita no puede comprender una mente infinita. Dios no siempre nos va a dar una respuesta. Él espera que confiemos en Él, que sepamos que Él está detrás, en el control de lo que está sucediendo, que es una lucha entre el bien y el mal, que es un gran conflicto, pero que el triunfador, el vencedor, Cristo Jesús, sostiene este mundo, sostiene a sus hijos y les está preparando un lugar en el reino de los cielos. Jesús es buen pastor y nada faltará. La voz de Dios su senda guiará. Quien luchare solo la victoria nunca alcanzará. Con Él nada en el mundo nos podrá afligir. Seremos revestidos con poder. No hay por qué temer. Entregas al Señor Jesús, ten la certeza que Él ve tu aflicción. Él te escucha y disipará tus dudas. Solo en Él puedes hallar solución. Confiando en Él toda tu vida, no hay problema sin salida, pues toda solución está en Jesús. Ya no debes preocuparte más, Él es tu amigo. Quiere dar felicidad y paz a tu vivir. No hay por qué temer, solo nunca debes olvidar lo que hizo ya por ti. Todo puede aquel que sí confía en el poder de Dios. Jesús es buen pastor y nada faltará. La voz de Dios usted la guiará. Quien luchare solo la victoria nunca alcanzará. Con Él nada en el mundo nos podrá afligir. Seremos revestidos con poder. No hay por qué temer. ¿Por qué temer? Todo puede aquel que sí confía en el poder de Dios. Jesús es buen pastor y nada faltará. La voz de Dios su senda guiará. Luchar es solo la victoria nunca alcanzará. Con Él nada en el mundo nos podrá afligir. Seremos revestidos con poder.